jueves. La inspiración y el Evangelio de Lucas. ¿Qué nos dice Lucas acerca de cómo llegó a existir su Evangelio? Lucas 1:1-4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Al escribir su Evangelio, Lucas no parece haber dependido de sueños o visiones. Tampoco fue un testigo ocular de los eventos que él describe. En cambio, trabajó con lo que había aprendido de otros, todo, sin duda, bajo la inspiración y la conducción del Espíritu Santo, que aseguró que lo que escribía estuviera en armonía con los eventos históricos y la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no solo recibió información de otros oralmente, sino también en algunos lugares citó de los escritores y autores paganos. Por ejemplo, en Hechos 17:28, cita del poeta Arato, proveniente de Cilicia, quien escribió: con Zeus, cada uno de nosotros tiene que tratar, porque nosotros somos sus descendientes. Elena de Guay, de tiempo en tiempo, usó otros libros como fuentes para sus propias obras. En la introducción a El conflicto de los siglos, escribió: los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de la Reforma, que se dieron en siglos pasados, son hechos históricos harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y, al referir los casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de Reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. ¿Qué nos enseña a esto acerca de la inspiración? ¿Usaron los profetas otras fuentes? Muchas personas encuentran que eso las perturba. Sin embargo, ¿qué nos indica esto acerca de cómo puede operar la inspiración? Si piensas en eso, ¿qué está mal si los profetas, bajo la conducción del Espíritu Santo, usaron otras fuentes como una manera de ayudarse a expresar la verdad?